Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenido un día más a Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía, en el 91.6 de la FM, hablando para Sevilla y para el mundo. Hoy con un programa especial, un programa monográfico que vamos a dedicar a hablar del fin del mundo tan traído y tan llevado que a lo largo de los tiempos ha acompañado a esta humanidad. En la antigüedad, cada vez que se propagaba una gran enfermedad, se decía que el fin del mundo llegaba. En el año 999, el último día del año, justamente el que tenía que dar paso al 1000, un gran oscurantismo se sintió en toda Europa porque se decía que el fin se acababa, que el fin del mundo llegaba. Quizás ocurrió lo mismo cuando en el año 1999 se pasó al 2000 y todos creían que el efecto 2K, el efecto 2000, iba a afectar a las comunicaciones y iba a ser un fin del mundo tecnológico. El más reciente, y que todos recordarán, fue el 2012, con las profecías mayas, y sin embargo, no ocurrió nada. ¿Se equivocaron los mayas? ¿Erró el calendario? ¿O simplemente hay algo más? Evidentemente, vamos a asistir en los próximos años a nuevos fines del mundo. Hoy, porque según los vikingos, mañana es el fin del mundo. Y si es el fin del mundo, despidámonos dedicándole este programa. Programa que comienza ahora con todos los integrantes de Voces del Misterio. En esta mesa, un saludo a nuestro compañero Jesús García, que se encuentra aquejado de un fuerte resfriado. Y a mi izquierda, por un orden geográfico, José David Flores, que hoy nos va a hablar de... Pues buenas noches ante todo, y lo primero que vamos a hablar va a ser de otros finales del mundo. De los otros finales del mundo. Lorenzo y Carmen, que también se encuentran con nosotros y que traen un tema no menos atractivo. Buenas noches, nosotros hablaremos del día del juicio final. El día del juicio final, las campanas y las trompetas del fin del mundo. Apolo, que por supuesto no se queda atrás y nos va a traer algo igualmente apocalíptico. Pues sí, te traigo las sectas suicidas. Sectas suicidas de trágico e infausto recuerdo. Y finalmente, nuestro compañero Pepe Cabello, que nos habla de... Vikingos. Buenas noches. Vikingos, que son el motivo de este programa. Quien sea vikingo, tal vez hoy se está despidiendo de... Seguramente sí. Seguramente. Para finalizar, recuerden que vamos a hablar de reliquias. Esa última media hora que va a estar dedicada, dentro de nuestra arqueología bíblica, al capítulo de reliquias. Antes de comenzar con nuestras noticias, permítanme hacer un inciso en este programa y dedicárselo especialmente a aquellos oyentes de Voces del Misterio, en nuestra etapa pasada o en nuestra etapa presente, que aficionados a este mundo tan particular nuestro, que tantas alegrías y tantos sinsabores deja, pues por ley de vida dejan precisamente este mundo, y a nosotros nos queda la tristeza y también el recuerdo de haberlos conocido y el recuerdo de largas horas de conversación. Esta semana se ha ido uno de esos amigos que nos seguía y que particularmente le guardo un grato cariño. Desde donde quiera que esté, este programa va dedicado a ti. y comenzamos con nuestras habituales noticias del misterio. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Google Earth capta un extraño pentagrama. Una vez más, el programa Google Earth ha demostrado su versatilidad como herramienta para los amantes de la cartografía misteriosa. En este caso, la cámara se detuvo en una remota región de Kazajistán, donde el objetivo captó un enigmático pentagrama plasmado sobre un área semidesértica. Con 200 metros de diámetro, la figura muestra unos perfiles claramente definidos, lo que sugiere su origen artificial. Pero, ¿se trata de un simple símbolo satánico, como apuntan algunos investigadores, o un vestigio de la era soviética? Sea como fuere, no es la primera vez que Google Earth localiza un pentagrama en esa parte del mundo. En agosto de 2013, el programa detectó un símbolo similar a orillas del río Tobol, si bien este parecía rodeado por un círculo de 366 metros de diámetro. Los extraterrestres temen nuestro arsenal nuclear, y eso es lo que declaró a sus 90 años Paul Heyer, exministro de Defensa de Canadá, que sigue promocionando jugosos titulares a quienes creen que no estamos solos en el universo. En una entrevista concedida a Russia Today, el controvertido político afirma que durante los últimos años se está produciendo un incremento de la presencia extraterrestre en nuestro planeta, aumento que él justifica con los alienígenas, y dice que temen que podamos ser tan estúpidos como para volver a utilizar armas nucleares, algo que causaría tanto daño a nosotros como a ellos. El Vaticano ya entrena a los nuevos exorcistas. La Iglesia Católica se ve desbordada por multitud de peticiones de exorcismos. O eso es lo que viene afirmando algunos de sus responsables, quienes denuncian un insospechado aumento de la magia negra, el paganismo, los rituales satánicos y sobre todo la Ouija, prácticas que, según la jerarquía católica, estarían tras el llamativo incremento de casos de posesión diabólica. Así que, para remediarlo, el Vaticano ha comenzado a formar una nueva generación de exorcistas, una nueva generación de exorcistas que, según declaraba el padre Francesco Bamonte en la prensa de la Asociación Internacional de Exorcistas, la IAE, decía que el aumento de las posesiones diabólicas tiene que ver, y mucho, con cada vez más gente que se adscribe a prácticas ocultistas. Los escasos exorcistas que tenemos, decía, en la diócesis, apenas pueden atender a todas las peticiones de ayuda para recibirlos y para atenderlos. Objetos misteriosos en un petroglifo egipcio. Y es que es famoso por la presencia de ruinas de fortaleza romanas, el oasis de Jarillá, en Egipto. Pero también contiene el que, según los arqueólogos, parece ser el único ejemplo conocido de arte rupestre con arañas de ese país. No obstante, allí es donde los expertos ven arañas y otros dicen observar objetos mucho más sugerentes. Un equipo de arqueólogos que excavaba en el oasis de El Jarillá, a unos 180 kilómetros de Luxor, cubierto una roca a que están representadas diversas criaturas que los estudiosos han identificado provisionalmente como arañas. Los estudiosos tampoco han ofrecido datos concretos en cuanto a la datación del petroglifo, aunque lanzan la fecha aproximada del 4000 a.C. La conocida arqueólogo Chanima Ikran, profesora de la Universidad del Cairo, declaró a Life Science que se trata de un petroglifo muy inusual, realizado mucho antes de la unificación de Egipto. Las redes sociales y el conocimiento profético. El pasado mes conocíamos una iniciativa llevada a cabo por investigadores de la Universidad Tecnológica de Michigan, y en concreto por los académicos que propusieron descubrir si Internet podía proporcionar pistas sobre la existencia de viajeros en el tiempo. Esto es, si alguien es capaz de informar sobre acontecimientos futuros antes de que se produjeran. El astrofísico de la NASA, Robert Nemiroff, director del estudio, seleccionó los términos de búsqueda relacionados con dos sucesos relevantes: la elección del Papa Francisco y el descubrimiento del cometa Ison. Objetivo que, haciendo un rastreo en Internet basado en Facebook y Twitter, para afirmar que los usuarios de la búsqueda, según Nemiroff, desarrolló un sistema que bautizó como conocimiento profético, que no es otra cosa sino el hallazgo de una mención de un suceso importante antes que este tenga lugar. En cuanto a los resultados de la prospección, los investigadores no hallaron menciones a propósito del cometa Ison, pero sí una en la que aludía a la elección de un papa llamado Francisco, que se produciría un 16 de marzo. Aunque las conclusiones del experimento fueron pobres, Nemiroff no se mostró desanimado. Decía: en mi fuero interno sigo pensando que al menos existe la posibilidad. Declaró a la NBC en relación con los viajes en el tiempo. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Las culturas más antiguas, las civilizaciones más destacadas, siempre han tenido sus propios mitos y sus propias leyendas. A lo largo de los siglos, esos mitos y esas leyendas han ido pasando de su tradición oral a su tradición escrita. Y así, como si de cuentos, como si de pequeñas historias fueran, han tratado a sus dioses primero como lo que eran, deidades a las que rendir culto, y posteriormente figuras metafóricas de una vida, tal vez pasadas, que no llegamos a entender. Le ocurrió al mundo maya cuando reflejó su propia cosmología a través de su cultura y su tradición, pero también en Europa, en Asia, en Oriente, ha ocurrido lo mismo. Y una de esas culturas es la que hoy destaca, porque es la que profetiza ese tan traído y tan llevado fin del mundo, precisamente para el día de mañana. Y de ellos, y por ellos, hablamos ahora con Pepe Cabello. Pues sí, si pensábamos que ya nos habíamos librado del temido fin del mundo con esa profecía maya, tengo que deciros que la raza humana se enfrenta de nuevo a una de esas fechas que quedan marcadas con rojo en los calendarios del misterio. Poco más de un año hace que ese temido diciembre de 2012 se posara sobre nosotros, y hoy, casi un año después, nos volvemos a encontrar cara a cara con esa frase maldita: el fin del mundo. Esta vez, la fecha ha llegado casi sin avisar a nadie. Una tribu, una etnia, con tantos siglos a sus espaldas como los vikingos, han señalado una fecha muy muy concreta en el calendario: 22 de febrero de este año en que vivimos, 2014. Sí, sí, vuestros cálculos son correctos. La fecha elegida es mañana. Sé que da vértigo, pero os imagináis tan solo por un momento que realmente estemos a menos de 24 horas del fin de los tiempos. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos. El tan temido fin del mundo, que tantas veces y con tantas fechas distintas ha amenazado la vida de nuestro planeta. Y que viene de nuevo a buscarnos, esta vez con una historia, cuanto menos, escrita en piedra por los mismísimos vikingos. Para saber cuándo comenzó toda esta historia, tenemos que remontarnos al año pasado, a 2013. Concretamente al 14 de noviembre, fue ese día cuando el hombre, consciente o inconscientemente de lo que estaba haciendo, activó una cuenta atrás. Una cuenta atrás de 100 días que una vez transcurrido tendrían como resultado el final de la vida humana en nuestro planeta. 100 días de los que hoy cumplimos el número 99. Los vikingos. Los romanos los llamaban los hermanos, los normandos. Que en nuestro idioma sería algo tan simple como los hombres del norte. Sin duda, tras haber leído mucho sobre ellos para poder traeros hoy este fin del mundo, os tengo que decir que es impresionante la cantidad de misterios que esconde este pueblo, el que hay que decir que dominó gran parte de Europa durante casi cinco siglos, que no son ni 20 ni 40 años. Leyendo sobre ello, me he encontrado con muchas historias. Ellos contaban que casi 400 años antes de que Cristóbal Colón siquiera naciera, ellos ya habían encontrado América. Fueron los inventores de algo que nos parece tan relativamente moderno como es la brújula magnética, y quizás algo que ya roza la fantasía, y es como estos guerreros llevaban en sus barcos esos temidos dracas, con los que atacaban rápido. Casi las ciudades que atacaban no podían reaccionar, no tenían tiempo, eran muy rápidos. Fijaos qué curioso, en las proas de estos barcos llevaban nada más y nada menos que cabezas de dragones. ¿Cómo son capaces esta tribu, de esta etnia, de representar un animal al que ni siquiera conoce? A los escépticos les digo que en países como China hoy se cuentan aún por decenas las denuncias a las autoridades, a las policías, de personas que en poblaciones rurales aseguran haber visto algo tan imposible como un dragón que sobrevuela pueblos y montañas. La primera pregunta que me hice yo, y seguro que se la estarán haciendo muchísimos de nuestros oyentes en este momento, es: ¿qué pasó ese 14 de noviembre para que se iniciara esta cuenta atrás de 100 días para el fin del mundo? Pues la respuesta la encontramos en una reunión que se llevó a cabo con carácter anual en York, en Inglaterra. Bueno, pues este encuentro se llevaba un cuerno, una gran trompeta que procede directamente de los vikingos, y que tiene una característica que la hace muy, muy, muy especial. Es el cuerno que cuando suena estará avisando del fin del mundo. A esta trompeta se la conoce con el nombre de Gjallarhorn, o lo que es lo mismo, fijaos qué nombre, el cuerno que te grita. Es tan especial, y hay que tenerla tan en cuenta, porque según la leyenda vikinga, fue entregada a los hombres directamente de la mano de Dios Eidarmir. Dios protector, Dios guardián de la conocida y misteriosa ciudad de Asgard, donde se cuenta que vivían sus mismísimos dioses. Pues fijaos, mientras se llevaba a cabo esta reunión en Inglaterra, después de casi 1000 años, en silencio absoluto, el cuerno volvió a sonar. Este cuerno se llama a los hijos de Odín. Están esperando que acudan, que lleguen al campo de batalla. A partir de mañana, si los vikingos tienen razón, nos esperan grandes cambios meteorológicos que anunciará la llegada del temido Ragnarok. Según la profecía, a partir de mañana comenzarán el que llaman el invierno de los inviernos, una época glacial con la que comenzará el principio del fin. Bueno, el cambio climático tiene dos fases, una de calentamiento que hemos estado viviendo y otra de enfriamiento, que es la que vamos a vivir. Durante la fase de la Tierra, desde que aparece el ser humano, siempre se ha encontrado con el cambio climático. En el momento que las culturas no se adaptan al cambio climático, pues tienen problemas. En este caso, pues este año vivimos, por ejemplo, las nevadas en el norte del país, donde hubo pérdidas de cosechas y hubo pérdidas energéticas. Así que ahora me parece que, además de tener escenarios para un calentamiento global, deberemos estar trabajando ya para escenarios para un enfriamiento global. El lobo Skrull se comerá el sol. Su hermano Hati hará lo mismo con la luna. Según la profecía, no habrá cielo, no habrá estrella, no habrá luz. Y como todos sabemos, sin luz no hay vida. Según augura la profecía, 3 inviernos sin verano, 3 años de frío sin descanso alguno nos esperan. Esto da que pensar. Cuando buscamos un poco por internet y observamos, hay multitud de trabajos, de investigadores, que hablan de que puede cambiar este clima al que estamos acostumbrados. Investigaciones hechas en Rusia, hechas en Estados Unidos, prevén que en los próximos meses cambia la actividad solar. Tanto es así que hasta los científicos de la NASA, los renombrados científicos de la NASA, le han dado el nombre a esta nueva etapa del Sol, a esta etapa de baja actividad solar. La conocen con el año blanco del Sol. Pero la profecía da más datos concretos. Datos que al parecer, y digo al parecer porque son varias ya las casualidades con esta profecía vikinga, en otro epígrafe de esta profecía, actualmente también se ha cumplido. En ella se cuenta cómo la serpiente Midgard tendrá que liberarse de su cola para levantarse a los océanos. Y entonces se me vino a la cabeza una noticia que estuvo rondando mi ordenador hace no mucho tiempo. Y es que miembros del Instituto Oceanográfico de Santa Catalina, que está en California, encontró una cola sin cuerpo, una cola que no se sabía con certeza a qué animal pertenecía, si era un pez, si era una serpiente, pero lo más impresionante es que esta cola queda registrada por los investigadores con una longitud de 5 metros y medio. Hicieron falta 20 personas para sacar esta cola del agua. Otra parte de la profecía vikinga: ¿qué pez conocido tiene una cola de 5 metros y medio? Os respondo yo, a día de hoy, ninguna. Cuando los eventos apocalípticos del Ragnarok se desarrollaban, la Tierra entera convulsionó en temblores. El sol se oscureció y un viento gélido se apoderó de la tierra por 3 años completos. No solamente el fuego lo consumió todo, sino que las montañas empezaron a caer al mar. Hubo terremotos terribles e inundaciones tremendas. El Ragnarok pinta un panorama nefasto en referencia al destino final de la humanidad. Aunque quizás la parte que más me intriga de esta historia ha sido el final. El final de la profecía vikinga termina con un párrafo que nos será a todos muy familiar. Y es que concluye diciendo algo muy, muy, muy interesante. No todos los seres humanos morirán en el Ragnarok. Odín, el dios vikingo, permitirá la vida en nuestro planeta, pero de manera muy limitada. En concreto, sobrevivirán un hombre y una mujer. De ello, se dice que vivirán solos en el planeta para volver a empezar de cero. Contarán con un paraíso en forma de planeta, solo para ello, lleno de animales, de árboles, de frutas, de comida. Así, de esta misma forma, comienzan los tiempos según la Biblia, el Génesis. Ahora es cuando cada uno tiene que reflexionar. ¿Y si vivimos en un círculo temporal? ¿Y si ese hombre y esa mujer que sobreviven son aquellos que conocemos como Adán y Eva? ¿Estamos realmente ante el final del mundo o solo ante el inicio de los tiempos? La diatriba en la que nos movemos muchas veces cuando hablamos del fin del mundo. ¿Llegará? ¿No llegará? Estamos tan acostumbrados a este tipo de profecías que luego, gracias a Dios, no se cumplen, que imagínate que un día se cumple. Miedo, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que es inquietante. Acontecimientos y eventos naturales que en muchos casos se están produciendo. Ola de frío intenso, solamente hay que ver cómo está el norte de América en estos momentos, nivel del mar que está subiendo, uno de los principales glaciares que contribuyen al aumento del nivel del mar, hoy informaba la agencia Europa Press, que va a seguir por lo menos durante 2 años en deshielo, es decir, que va a seguir por lo menos el mar subiendo 2 años, además con una circunstancia también bastante especial, que se mezcla el agua dulce con el agua salada, y es aún más preocupante las llamaradas solares, que últimamente no dan tantas noticias, pero que se siguen produciendo. No hace tampoco demasiado se registró una tormenta solar que era pues 10 veces el tamaño de Júpiter. Claro que es 10 veces el tamaño de Júpiter cuando estamos hablando del Sol, ¿verdad? Sin embargo, la Tierra es infinitamente minúscula, y el principal peligro, el principal problema que tiene este planeta, que se llama ser humano, la única especie que es prescindible. Y de ese fin del mundo vikingo al juicio final, también inquietante. Un juicio final del cual nos han hablado las Sagradas Escrituras y que a modo profético están en ellas. Algún día, según el mundo cristiano, llegarán. Profecías que son comunes también en otras religiones y que también nos hablan de un final. Claro está, antaño había un dios justiciero que castigaba a la humanidad por sus pecados. Ya la castigó con el diluvio universal, o ya castigó a Sodoma y Gomorra por vivir en la depravación. Pero el juicio final también coincide con la segunda venida del Mesías. y quizás sea el momento de unión entre muchos pueblos de esta tierra, incluso entre religiones. ¿Qué de verdad? ¿Qué de mentira? ¿Es cierto que llegará ese momento? ¿Estamos viviendo los prolegómenos del juicio final, o tan solo es otra de esas metáforas con un pozo de verdad o con una moraleja que en las escrituras nos dejaron? Precisamente ahora hablamos de ello, del juicio final, del juicio final, con dos compañeros, con Lorenzo Cabeza y con Carmen Bravo. Carmen. Hola, buenas noches. Cuando hablamos del juicio final, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Qué es el día del juicio final? Pues el día del juicio final significa día de la ira o el fin de los tiempos. Será como un juicio, perdón, que decidirá el destino final que tendremos cada uno de nosotros para el resto de la eternidad. El día del juicio final será el final de los tiempos y todos seremos juzgados de acuerdo con nuestra fe y nuestra obra. Resucitarán los muertos y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Una nueva condena, un nuevo ejemplo de lo que, a modo breve, nos reserva el juicio final, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo. Lorenzo, ¿existe ese día del juicio final en otras religiones? Pues sí, José Manuel, según el tipo de religión hay varias visiones de dicho juicio final. Por ejemplo, en el judaísmo, esta religión se sustenta de varios pasajes bíblicos, como por ejemplo el del Valle de Josafat, perteneciente a la Biblia hebrea llamada Tanakh. En el cristianismo hablaríamos de una segunda venida de Cristo y de la resurrección de la carne. Toda la humanidad será juzgada por sus obras. Hay varios evangelios que lo describen, como el de San Mateo, San Marcos, San Lucas y el Apocalipsis. En el mormonismo creen que todo tipo los muertos recibirán instrucciones y conocimiento antes del juicio final y la resurrección, y dicho día los justos serán recompensados. Y en el Islam, por último, se describe en diversos pasajes del Corán y los hadices. Y como los cristianos y los musulmanes creen que la vida actual es una prueba para la próxima existencia. Nuevamente, otras religiones coinciden en que hay un juicio final y un día en el que las almas serán juzgadas. Evidentemente no estamos hablando de creencia. Las creencias son de cada uno, y este programa no habla de religión, sino de misterios. Sin embargo, el misterio a veces se aúna con lo que dicen esos textos sagrados que nos puede deparar. A modo profético, a modo casi de prevención de si esta humanidad sigue por un determinado curso, lo que le puede deparar. Carmen, cuando hablamos del día del juicio final, ¿hay algunas señales por las que lo podamos identificar? Pues buscando un poco de información, os voy a nombrar 7 de las señales que ya están supuestamente sucediendo. Los 7 sellos. Exacto. Pues el primero son las pestes y las enfermedades. Nos dice que la tierra será contaminada por personas que no guardaron los principios de Dios y que serán afectados por pestes y enfermedades que ni siquiera los grandes médicos del mundo sabrán de qué se trata. Bien. Serían enfermedades que actualmente, compañeros, además os invito a intervenir cuando lo creéis oportuno, enfermedades que en cierta forma lo estamos viendo actualmente. Efectivamente. Hay algunas de ellas que no logramos erradicar. El cáncer, una de ellas, el SIDA. El SIDA. Que sí es verdad que se ha podido controlar, pero no erradicar. En este caso, ni erradicar, ni buscar una solución, simplemente alargar los plazos de vida. Asistimos a fiebres o al ébola, que tan pronto surge, provoca un gran desastre, una gran tragedia, y a continuación desaparece. Los virus de cuarto nivel, que diría mi buen amigo Jesús García, y que eso lo estamos viviendo ahora mismo. Es curioso. Sí. Tenemos un segundo sello. El segundo es la muerte de todo ser vivo del mar. Los mares serán contaminados y convertidos en sangre de muertos, teniendo como consecuencia la muerte de todo ser vivo de los mares. El primer sello lo podríamos dar incluso por cumplido. Uh-huh. El segundo sello, bueno, pues... Casi. Estamos en camino. Igualmente estamos en camino. Surge una noticia esta semana en la que se decía que la biomasa marina era 10 veces superior a lo que creíamos. Es decir, no nos amparemos en ello para seguir degradando el océano, ¿verdad? Uh-huh. Pero decíais antes casi, es cierto. Sí, hacía poco tiempo, relativamente poco tiempo, salían muchas las noticias de tantos peces que aparecían muertos a la orilla de los ríos, a la orilla del mar. Puede ser que precisamente eso que estaba hablando Mari Carmen, de esos animales muertos en el mar, cuando hablamos del mar, hablamos evidentemente también de los ríos y demás, pues puede ser que se haya empezado a cumplir. Y la contaminación. Un tercer sello. Pues ríos y fuentes de agua bebible serán contaminadas. Nuevamente estamos ante lo mismo. ¿Cuántos aljibes, cuántos pozos, sobre todo en África, desgraciadamente? ¿Cuántos mares, exactamente? O, sin irte más lejos, lo que ocurre en la zona de Chernóbil, uh-huh, cuando estalla esa central nuclear y prácticamente no hay quien se arriesgue a beber aquello. O una noticia que también ha salido hace relativamente 48 horas, y es esa fuga que ha habido nuevamente en Fukushima de ese material radioactivo y que ha ido a parar al mar. Al mar, nuevamente. Sellos que se van rompiendo, sellos que, buscando evidentemente desde este programa su encaje en los acontecimientos sociales que vivimos actualmente, en los acontecimientos naturales, podrían estar dándose, también podrían no estar dándose. Pero por desgracia vivimos con tal precipitación y desatendiendo tanto a nuestro entorno natural que esto está más cerca de ser un sí a ser un no. Vamos con el cuarto sello. Hombres morirán por el quemar del sol. Bueno, eso es algo que seguimos viendo actualmente. Yo me imagino que se puede referir incluso a un acontecimiento futuro, cuando se produzcan o haya una mayor intensidad solar, que evidentemente el sol sí puede llegar a quemarte. De hecho, nos quema, ¿verdad? Sí. Imaginaros que esa intensidad energética que tiene el sol potencia sus rayos en un futuro, y los rayos ultravioletas, que ya son nocivos, lo son aún más. Uh-huh. No hemos vivido ese momento, afortunadamente, pero ¿quién quita que no lo vivamos? De todas maneras, si queremos rizar el rizo, cada vez hay más casos de cáncer de piel. Exactamente. Cada vez hay más y más grave. Uh-huh. Había una noticia también que el actor Hugh Jackman, uh-huh, pues confesaba públicamente que padecía cáncer de piel. Sí. Y bueno, las personas que somos blancas de piel, es aún más, más potencialmente peligroso, ¿verdad? Quinto sello, Carmen. Caída del imperio papal. El trono del papa será derrumbado y todas aquellas personas que vivieron por años engañados por su culpa se levantarán contra él y todas las autoridades del Vaticano. Bueno, de momento vivimos según San Malaquías ante el último papa, el 112, el Papa Francisco, que sí es verdad que está provocando una auténtica mare magnum dentro del Vaticano. Para muchos, a la estructura vaticana, a la estructura de la Iglesia, le hace falta una renovación. Uh-huh. Sin embargo, las profecías de papas y de la Iglesia se repiten. Vaticano, Fátima, Malaquías, Nostradamus, todos hablan de una gran tragedia en la ciudad de las siete colinas, y ese último lema, bueno, será el Papa Francisco el que decida cuál es el futuro de la Iglesia. De momento hemos vivido un acontecimiento único. Es curioso cómo nuestra generación está viviendo acontecimientos únicos. Estamos siendo parte de la historia, porque vivimos el 11S, hemos vivido otros acontecimientos sociales importantes. Pasado mañana se celebra el 23F, una fecha que pudimos vivir todo, con poco misterio, con mucha conspiración. Pero es curioso cómo hemos vivido también la abdicación de un papa, algo que se creía que antes te echan los polvitos que te dejan abdicar. Y sin embargo, ha abdicado. Sexto sello. Caída del Imperio Turco. Turquía era dueña de los pozos petroleros más ricos del mundo y nadie podía vencerlo. Con la creación de la pólvora, Japón los vence adueñándose de los pozos petroleros, colocándose Japón como potencia mundial. Bueno, yo de momento no veo a Japón de potencia mundial, teniendo en cuenta que la balanza exterior y la deuda interna la tiene desequilibrar. Pero quién sabe. De momento. Quién sabe, hay un peligro aún mayor que son vecinos, que solo los separa el mar de la China, que se llama China precisamente, y que para muchos es un país subdesarrollado, pero que actualmente a nivel económico es una potencia. Pero te hago una puntualización, José. Cuando se hace todo este tipo de escritos y se saca este tipo también de sellos y demás, como tú sabes, es una traducción de esas escrituras. Pero además tenemos que tener en cuenta que Japón era precisamente quien dominaba a China. Efectivamente. Por lo tanto, quién bueno, sabe si quién es la sabe. Propia China. Efectivamente. El Imperio Otomano hace tiempo que cayó, ahora es Turquía. Y bueno, Turquía es un país ahí entre Europa y Oriente. Con guerras internas. Pseudolaico. Digo pseudolaico porque es claramente musulmán y que sí es verdad que con sus problemas, pero en un punto también que es estratégico. Seguimos con otro sello. Pues el séptimo es un gran terremoto. Se vivirá un gran terremoto como nunca hubo en la Tierra. Quizá hablamos del tsunami de Tailandia, de Indonesia, de Filipinas o el de Japón, por ejemplo. O uno venidero. Exacto. Quién sabe, de eso no estamos libres. Muchas veces Gaia, en la propia tierra, la que se queja a estos terrícolas de lo que está ocurriendo, o tal vez es el curso normal de la vida. Hay un famoso terremoto que dice, o dos famosos terremotos que dicen que se tienen que producir, el famoso terremoto, por supuesto, de California, el gran terremoto, o ese otro gran terremoto en el cual pues se puede provocar ese gran tsunami y que serían en las Islas Canarias. Recordar que San Francisco está sobre una falla, la falla de San Andrés, que en su día evidentemente esto no se tenía en cuenta, pero que hoy cualquiera compra un piso allí. Y lo segundo es que tenemos ese segundo terremoto que tú bien indicabas y que quién sabe porque ahí está el volcán inactivo, que se cree que si cae pues un gran tsunami barrería primero. Más que inactivo es dormido. Sí, dormido, incluso amenazaba con desprendimiento. Siete sellos que no tienen por qué estar cumpliéndose, pero quién sabe si parcialmente alguno de ellos ya se ha roto. Lorenzo, ¿qué nos dicen las profecías sobre todo? Pues este tema? Hay dos tipos de profecías, las profecías milenarias y las profecías bíblicas. Por ejemplo, con las primeras. Las milenarias. Pues este tipo de profecías salen a la luz, como su nombre indica, cada mil años. Son las del año 1000, 2000 y irán sucediéndose sucesivamente. Recordar algo, que es que nuestro calendario está un poco alterado, porque, bueno, el calendario gregoriano, antes era el juliano, perdieron fecha, de ahí muchas de las afirmaciones que hay actualmente en las que se dice que, oye, que se han perdido fechas que no encajan y que en el 2012 puede que no sea el 2012, sino que sea otro año. Bueno, quién sabe. Profecías milenarias, Lorenzo, que ahí están. Por ejemplo, la extinción del 2012 fue una de estas profecías milenarias que, según el calendario maya, el 21 de diciembre de este pasado, del hace dos años, del 2012, era el último día en la Tierra. Misteriosamente, acababa el calendario maya con el solsticio de invierno de aquel año y se relacionó con el fin del mundo. Otra profecía milenaria son los jeroglíficos del juicio final. Algunos historiadores creen que entre las piedras de la Gran Pirámide de Giza, en el Cairo, en Egipto, se oculta un código matemático que predice el día del juicio final, pero aún a la fecha que estamos no se ha podido encontrar. Y el manuscrito de la guerra. En 1947, en el desierto de Judea, dos beduinos encontraron siete rollos manuscritos de 2000 años de antigüedad, que decían conocer cómo sería la última gran guerra. ¿Guerras, profecías milenarias, bíblicas? Bíblicas también tenemos. A ver, anuncian siete años de calamidades cada vez más intensas y terminarán con el fin de los tiempos. ¿Valen las crisis? Sí, seguramente sí. Yo creo que ya llevamos unos cuantos años, sí, entonces contados. Ya llevamos unos cuantos, por desgracia. y anuncian la llegada del tercer anticristo. Ya, según la Biblia, las profecías bíblicas, han llegado dos. El primero, Napoleón Roy, que según dicen es Napoleón Bonaparte. El segundo, Hitler, que según dicen fue Hitler. Y el tercero, y que todavía no se sabe, por es Magus. Habrá que buscar entre los líderes mundiales algo, algún nombre que se ajuste, porque muchas veces, como le pasaba a Hitler, que era como lo llamaba Nostradamus, es una asimilación fonética, que es lo que suele ocurrir en muchas de las ocasiones. Y por último, el ejército de Satanás. Hay quien ve en esta inestabilidad social de hoy que tenemos y en la violencia actual de las calles como señales de que prácticamente ha llegado el momento. ¿Quién sabe si el ejército de Satanás no tiene otro campo de batalla que es virtual? Sí. Y que actualmente se prolifera en condicionar el sistema de creencias a través de Internet. Dicen que la Tercera Guerra Mundial será precisamente informática. Carmen, Lorenzo, después de esta brillante exposición, ¿cuáles son las señales del fin del mundo? Pues mira, una de ellas es la nueva edad de hielo, que aunque todos conocemos el supuesto calentamiento global, como hemos hablado, y es protagonista en la actualidad, pues se desconoce que en los años 70 los científicos estaban muy preocupados por todo lo contrario, una posible edad de hielo. En la actualidad, científicos de renombre han afirmado que el planeta Tierra está mostrando una tendencia de enfriamiento global, siendo más preocupante para los científicos que el propio calentamiento global. Lorenzo. Pues la segunda señal que traemos es la de supervirus, pandemias y bioterrorismo. Los virus, las bacterias y otros patógenos han demostrado ser a día de hoy devastadores para la humanidad. El ejemplo más claro es la peste, que redujo la población mundial en 100 millones de habitantes en el siglo XIV, incluyendo uno de cada cuatro europeos. También podemos recordar la epidemia de la gripe española de 1918, que mató a unos 50 millones de personas en todo el mundo, aunque la Biblia, Jesús, Lucas 21.11 y el cuarto sello hace mención a la peste o a las plagas. Las enfermedades, compañeros, hace muy poquito leí una información del norte de Uganda donde niños se cree que tienen un virus que poco a poco los va degenerando, acaban quedándose sentados porque pierden habilidad motriz, masa muscular, psicológicamente van perdiendo el habla, van perdiendo los recuerdos. Se cree que es un virus. El gobierno ha pedido ayuda a los países desarrollados para conseguir frenar esto, que se considera ya una pandemia, porque no le pasa un caso ni a 10 niños ni a 20 grandes. Lo que estás comentando es terrible. Niños que se quedan con ese movimiento de cabeza típico del Parkinson, pero no es Parkinson, y está ocurriendo hoy. Está ocurriendo. Y quién sabe si esas enfermedades dan el salto. Y si dan el salto, mucho me temo que sí puede ser un fin del mundo. Otra de ellas es lo que hemos estado hablando de la llamarada solar. Si una erupción solar impactara directamente contra la Tierra, el efecto sería devastador, colapsando las redes eléctricas, mientras que quedaríamos expuestos a la radiación intensa. La mayor erupción solar registrada fue en un evento en Carrington en 1859. La Biblia hace referencia a las llamaradas solares cuando se habla del sol convirtiéndose en siete veces más caliente, quemando a todos los hombres en su calor extremo y su fuego. Obviamente, la humanidad va a sobrevivir a la tormenta solar de corta duración. El 21 de diciembre de 2012 fue para muchos una profecía fallida, que en algunos medios de comunicación se encargaron de ridicularizar. Pero en los últimos meses, en muchos foros, se vuelve a hablar de una idea del fin del mundo, con teorías que van desde las llamaradas solares, una nueva edad de hielo, un supuesto calentamiento global, una guerra nuclear, la superpoblación, un virus mortal, meteorito, un cometa o cualquier otro tipo de escenario apocalíptico. La profecía bíblica, titulada Apocalipsis, describe una serie de cataclismos globales en nuestro planeta llevándose al borde de la extinción. Un auténtico panorama desolador que desde luego a uno le deja sin habla. ¿Alguna más, Lorenzo? Pues, ¿cómo andamos de tiempo? Pues la última que traemos como fin de los tiempos, el apocalipsis. El fin del mundo, tal como lo conocemos, la ruptura de nuestra civilización, no se trata simplemente de un concepto de los más apocalípticos. El libro del apocalipsis tiene detalles sobre el fin del mundo, y si bien algunas personas pueden considerarlo como una lectura bastante aterradora. Es digno de estudio por parte de los expertos. La Biblia es considerada la pionera en el negocio de las predicciones del fin del mundo, mucho antes que cualquier otro profeta. Efectivamente, la Biblia es ese gran libro que nos habla de profecías y de hechos calamitosos, que ha servido para ser agorero de momentos peores para nuestra civilización. Nos comentaba la compañera Carmen esos sellos del Apocalipsis, y desde luego poco a poco se van rompiendo. Profecías y señales del mundo. Es, al fin y al cabo, ese juicio final que algún día llegará, no digo que no, pero que esperemos que tarde por el bien de todos los seres humanos que poblamos este planeta. Recuerden que tenemos un concurso en el que regalamos un magnífico lote de libros de todos los temas que tratamos en Voces del Misterio y, cómo no, un amuleto fantástico por cortesía de ECA Esotérica, que lo pueden encontrar en www.ecaesotérica.es. ECA, que se escribe con H y con K de kilo, ecaesotérica.es, y ahí es donde, por cortesía de esta tienda, les vamos a regalar un lote de libros y un amuleto. Claro, ¿qué deben de hacer? Escribirnos un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com, y respondernos a una pregunta que va a formular en este caso nuestro compañero Pepe Cabello. Pues la pregunta es muy fácil para que haya estado atento al programa, y es: ¿cómo se conoce al fin del mundo vikingo? ¿Con qué nombre? Fin del mundo vikingo. Pregunta complicada, ¿eh? Ya saben, simplemente nos tienen que escribir un correo a vocesdelmisterio@gmail.com, y ahí pues vamos a proceder a seleccionar a los ganadores y entre ellos realizar un sorteo y anunciar, evidentemente, como hacemos todos los meses, el ganador, que podrá recoger ese premio aquí en nuestras instalaciones o en Dr. Fleming en Dos Hermanas. Y pasamos a otros finales del mundo. Otros finales del mundo que llegan de la mano de nuestro compañero José David Flores. Así es, José Manuel, porque no solamente vamos a encontrarnos con estos finales del mundo que hemos estado hablando, de, bueno, quienes nos ha traído Pepe y que nos ha traído tanto Carmen como Lorenzo, sino que vamos a ver que hay finales del mundo, yo diría que para todos los gustos. Vamos a encontrarnos con finales del mundo de lo más extraño y de lo más, bueno, digamos, peculiar, ¿no? Vamos a empezar con el primero, si te parece. Sí, porque se ha hablado de muchos finales del mundo a lo largo de la historia, pero ¿hay finales del mundo previstos para este año 2014, además del protagonizado por los vikingos? Sí, así es, porque hay un personaje que seguro a todo el mundo le va a sonar, si digo Grigori Rasputin, que profetizó que el 28 de agosto de este año el mundo iba a acabar. ¿Cómo? Pues debido a una gran bola de fuego que arrasaría por completo la Tierra. ¿Quién era Rasputin, José David? Pues mira, Rasputin Grigori Yefimovich Rasputin nació el 22 de enero de 1869 en la Siberia Occidental, y fue un místico ruso con una gran influencia, fíjate, en lo que era la familia o la dinastía de los Romanov, que a todos nos sonará, sobre todo por esa famosa princesa desaparecida, como era Anastasia. Rasputín fue conocido como el monje loco, ya que se trataba, pues, con su apariencia, intentaba, pues, parecerse lo más posible a Jesucristo, y tenía fama además de sanador mediante rezo, y razón desde luego no le faltaba, ya que la misma familia Romanov lo llamó a su presencia porque el Tserevich, o sea, el niño, el príncipe, pues empezó a sangrar y él padecía de hemofilia, y le pidieron que lo sanara, con tan buena suerte, fortuna, que efectivamente lo sanó. Dicen los expertos que lo sanó gracias a la hipnosis. Cosa extraña, pero es así. El caso, yo digo, es que lo sana, y desde ese momento se convierte en el médico particular del pequeño Alexis, como se llamaba, Alexis Nikolaevich. Siempre fue un personaje muy singular. De niño, además, le resultaba muy difícil concentrarse y sabía relacionarse, o sea, no sabía, mejor dicho, relacionarse con otros niños. Era una persona siempre muy solitaria. Con 18 años, fíjate que se marcha de su casa e ingresa lo que es en un monasterio, donde permanece durante 3 meses, y allí aseguró haber visto a la Virgen. Este ya apuntaba manera, ¿no? Sí, desde pequeño, como digo. Fíjate que decía haber visto a la Virgen, y que gracias a eso llega a convertirse en un personaje místico. Tanto es así que al poco tiempo, a los 3 meses, como digo, abandona lo que es este monasterio e ingresa en una secta que era cristiana, que estaba totalmente en contra de la Iglesia católica rusa, y que era conocida con un nombre muy curioso, y era que era los flagelantes, una secta que se basaba en lo que era el dolor para sanar todos los males de este mundo, ¿no? Este tenía otras cualidades aparte de vidente, ¿verdad? Sí, tenía cualidades, sobre todo tenía una cualidad que era más que una cualidad, unos factores, y que era muy apreciado sobre todo por las mujeres, que era precisamente esa mirada profunda que tenía, esa mirada penetrante. Tenía un verbo muy fácil, era además muy ambiguo hablando. Decían que incluso en sus frases nunca ibas a encontrar un sujeto, un verbo y un predicado junto. Hablaba apache. Hablaba de una forma totalmente, decían que se le entendía, y encima en ruso, se le entendía perfectamente lo que quería decir, aunque no lo decía de forma clara, ¿no? Uh-huh. Toda lo que es la corte empezó a tenerle gran estima, menos aquellos nobles que se sintieron amenazados por él. Yusupov. Así es, hasta tal punto que, planean realizarle lo que es un asesinato. Es curioso, David. Sí. La sociología muchas veces que se mueve dentro de la aristocracia, sobre todo la aristocracia rusa de la época, uh-huh, cómo encumbraba a sus propios héroes, cómo encumbraba a sus propios mitos, cómo a los zares los tenían casi por dioses. Por dioses, sí. Acuérdate del caso de Iván el Terrible, sí, que pese a ser el Terrible, era venerado en su país. Uh-huh. O de Catalina la Grande, la mujer de los mil amantes. Sí. Es curioso cómo Rasputín llega a ser un miembro más de la familia real. Algo que es un honor, pero que el pueblo no le perdona, y no, mucho menos la aristocracia. Efectivamente, y mucho menos los príncipes. Porque como tú bien decías, Yusupov, que era un príncipe, el príncipe Félix Yusupov, se alía con 3 personajes más, que era un líder derechista, que era Vladimir Puriskevich, y con 2 grandes duques, Dmitri Pavlovich y Nicolás Mikhailovich, que planean, como digo, lo que es el asesinato de Rasputín. Tanto es así que Yusupov lo lleva a su palacio, lo trae a su palacio, porque decía que se iba a reunir allí con su esposa, con la duquesa Irina Alexandrova, y mientras le hacía esperar, le dio una serie de dulces y una serie de bebidas que estaban, según cuentan, impregnadas en cianuro. Pero fíjate que se llega a exasperar de tal forma, porque Rasputín no se moría. Le daban ese veneno y no moría. Tomó pastelitos envenenados. Así es. Altamente envenenados. Altamente envenenados y no llegó a morir. ¿Cómo lo intenta matar? Pues de un disparo. Lo intenta matar. Eso suele ser efectivo. Sí, pero tampoco. Fíjate que tampoco. Pero digo yo que al menos diría, ay, o me duele, o... Lo tomó por muerto, y mientras lo estaba, se estaba preparando para llevarlo a algún sitio, para esconder el cadáver, pues Rasputín comienza a moverse, y dice, pues este no está muerto, voy a darle dos disparos más, y falla. También el príncipe... Falla, era como para invitarlo en vuelo. Falla, hasta que Poliskevich le da otros dos disparos más, que son los que provocan la muerte de Rasputín. Pero aún así, como no quedaba totalmente seguro después de todo lo que había pasado, le da dos golpes en la sien para asegurarse de que Rasputín finalmente ha fallecido. Y por si fuera poco eso, lo atan con cadenas y lo tiran al río Neva, donde aparece por fin el 18 de diciembre de 1916 muerto Rasputín. Se quedó congelado. Se quedó, fíjate, imagínate. Es terrible, ¿eh? Así es, pero Rasputín, como decimos, no estamos hablando de Rasputín en este programa, sino de las profecías del fin del mundo. Llega a escribir hasta 100 profecías. Una de ellas, la que nos trae hoy aquí, dice así: el fuego devorará la vida en la tierra, y después de ello la vida en la tierra morirá, y en ella reinará el silencio de las tumbas. Hay otra profecía, David, uh-huh, que decía que cuando él muriera caería la familia real. Así es, y se cumplió. Y cayó. Y se cumplió. La familia real. Y se cumplió. Pero es que continúa esta profecía, José Manuel, y dice: Jesucristo volverá a la tierra para advertir a la humanidad del inminente desastre y para consolar a la gente, y posteriormente ascenderá al cielo. La verdad es que, si escuchamos esto, en ningún momento dice que el 28 de agosto de 2014 el mundo vaya a finalizar. Esto ha sido después realizado por diferentes investigadores y demás, que han calculado estas profecías, han relacionado, no sé cómo la verdad, estas profecías de Rasputín precisamente con las Sagradas Escrituras, y a través de un cálculo matemático han dicho, pues será el 28 de agosto de 2014. La verdad es que, bueno, lo que dice Rasputín, ciertamente lo podemos esperar. Esa gran bola de fuego, de todos es sabido, el sol, y sabemos que el sol al final acabará engullendo la tierra. Y el sol se está quejando. Así es, el sol está vivo. Uh-huh. Pero todavía no ha habido una llamarada, creo que son de valor X. Así es. Que son las grandes, prácticamente terroríficas. Uh-huh. Bueno, la llegará. Llegará. Hay más profecías sobre esos fines del mundo que... Sí, y además para 2014 también. Tarde o temprano van a llegar, uh-huh, y que tarde o temprano también van a pasar. Así es. ¿Qué nos dicen? Pues, por ejemplo, algunos astrofísicos sostienen que en el 2014 el sistema solar va a entrar en contacto con una nube de polvo espacial que barrerá todo a su paso. Esto, sin embargo, está por otro lado. Otros científicos dicen que esto pasa a lo largo de la vida en la Tierra, ha pasado en varias ocasiones, y que en ningún momento ha llegado a desaparecer precisamente esa vida en la Tierra por este motivo. Por lo tanto, si llegara a pasar en algún momento, es decir, si algún polvo estelar pudiera acabar con la vida en la Tierra, no sería para un día concreto. Ese polvo estelar no llegaría ¡puff! Y nos engulle a todos de pronto, sino que iríamos sintiendo estas consecuencias de ese polvo estelar poco a poco, hasta que llegase el momento, evidentemente, que la vida desapareciera. Sería como la llegada de la vida a la Tierra, que dice que llegó vía también un asteroide, uh-huh, un cometa, que trajo el agua, una de las que hablan, una de las teorías que apuntan, y que evidentemente no trajo la vida de golpe. Así es. Sino que fue una evolución, y dentro de esos estados diferentes de evolución, al final surgió el ser humano, y después del ser humano esa evolución seguirá su curso y seguramente dentro de un millón de años pues habrá algo más evolucionado que el ser humano. Evidentemente. Y esperemos además, porque la verdad es que nosotros nos estamos cargando la Tierra. Continuemos con estas profecías, el 2015. Vamos ya al año que viene. ¿Qué para el 2015? Pues mira, para el 2015 es el final de uno de esos ciclos que los que hablaba antes Lorenzo. Es el un ciclo llamado el ciclo de los 9.576 años, en el cual dice que finalizará lo que es la civilización en el planeta. Esta es una teoría un poco ya antigua, hace unos 20 años que salió, en el cual dice que todos estos trastornos naturales y sociales en la vida son cíclicos. Es decir, cada 1.596 años estos trastornos pues se unen en sí, ¿no? La unión de seis de estos ciclos son los 9.576 años. Esto, la verdad es que me suena un poco a las profecías mayas, a ese calendario maya. Un ciclo de 5.125 años. Efectivamente, en el cual pues había dos calendarios y esos dos calendarios al unirse pues formaban este ciclo, ¿no? Y la verdad es que esto me suena un poco a eso, ¿no? Yo la verdad no le encuentro mucha razón de ser a este tipo de... Hay algo de más, hecho. ¿Verdad? Sí, el 2016, por ejemplo, en el que James Hansen, un investigador del clima, pues dice que para esa fecha es cuando se espera la desglaciación total de la Antártida. Debido a esto, pues las aguas subirán hasta tal nivel que desaparecerá la vida prácticamente en la Tierra. Yo creo, es cierto, que es precipitada esa conclusión. Es precipitada y además muy arriesgada, decirlo así. O sea, es cierto que si lo que es la capa de hielo en lo que es la Antártida, pues se fundiera totalmente, las aguas subirían muchísimo el nivel. Pero hasta tal punto de desaparecer por completo la vida en la Tierra debido a eso, porque cubriesen las aguas completamente, hombre. Siempre el ser humano puede buscar cotas más altas. Efectivamente. Donde restablecer la vida, evidentemente. Y porque además yo los hablábamos en las jornadas del misterio, precisamente. No estamos prácticamente yéndonos hacia una desglaciación. Prácticamente parece que vamos a lo contrario, a una era glacial, puesto que las temperaturas cada vez son menores. Sí, pero fíjate que hay un contrasentido, porque las temperaturas bajas, lo estamos viendo, me refería a ello como en Canadá, en Estados Unidos, donde este programa se escucha y se emite, sobre todo en el sur, se está viviendo una etapa de un frío intenso, pero curiosamente, lo hablaba con el compañero Pepe, el glacial principal que nutre el nivel y que hace que suba el nivel del mar, han pronosticado 2 años de deshielo, que coincide precisamente con el 2016, con la hipótesis de James Hansen, del Instituto Goodgar de la Tierra, de estudios espaciales, y coincide ciertamente, pero tanto como para cubrir toda la extensión de la Tierra, creo que no. Así es, y fíjate que hay también otra teoría, y es que si lo que es la Antártida continúa con esa desglaciación, con esa fusión de los polos, nos podríamos encontrar con que existiera demasiada agua dulce en el mar y por lo tanto la corriente del Niño, que es la que hace que las temperaturas en la Tierra pues se gradúen, cambiara, y por lo tanto podría dar a cambios completamente climáticos. Efectivamente. Dame titulares de lo que nos espera de aquí al 2020. Pues mira, 2017, el fin del mundo en la teoría de las catástrofes jerárquicas. ¿Y esto? ¿Eso qué es? Esto es que en Rusia ha habido a lo largo de la historia siempre ciclos en los cuales se ha repetido siempre, de acuerdo depende del tiempo, se va reduciendo de 3 a 1 siempre los periodos en los cuales se produce una catástrofe. Es decir, se produjo primero la catástrofe de Pedro I el Grande, después continuó con la guerra civil, a los 220 años continuó, o 230 años continuó con la guerra civil en Rusia, y posteriormente, a los 75 años, curiosamente ya digo, si vamos partiendo el tiempo en 3, a los 75 años se provoca lo que es la cuarta, esta tercera etapa, mejor dicho, que es la etapa soviética. Dicen que después de estos 75 años, son 25 si lo partimos en 3, si llegaríamos al 2017, que sería por lo tanto el final de Rusia y no el final, como han dicho muchos, del mundo. Otro titular. 2018, Nostradamus predice para esa fecha la guerra nuclear. De momento se ve lejano. Así es. 2019 es año de meteoritos. Sí, así es. Porque hay dos meteoritos importantes que podrían impactar contra la Tierra. El 2002 NT7, pero sobre todo el que más preocupa a los científicos, que es el famoso Apophis. El Apophis. El temido Apophis. Así es. La verdad es que realmente el acercamiento del Apophis es para el 2029 y no para tanto para el 2019 y posteriormente. Cuando más se acercará a la Tierra será el 2036, que estará 10 veces más cerca que la propia Luna. ¿Y el 2020 el titular? Isaac Newton, famoso físico y matemático, que habla de, según, basándose en predicciones de San Juan el Divino, que la Tierra pues acabará sus días para esa fecha. Los últimos años de vida de Isaac Newton, famoso por la ley de la gravedad, los dedicó a estudiar la Biblia, porque creía firmemente que en la Biblia se escondía un código que tenía todos los acontecimientos del futuro. Eso es. Fíjate que Michael Drosnin descubre, mediante evidentemente los estudios de expertos en la Torá, que la Biblia puede tener un código. En titulares nuevamente, David, teorías del fin del mundo. Teorías del fin del mundo. Existen cuatro teorías por la cual la gente en general se vuelca más a decir que puede ser cierta o no. La primera es una invasión extraterrestre, a la cual, bueno, pues la verdad, yo no me uno. Se ve lejana. La verdad que sí. La segunda, el impacto de un asteroide. Quizás la más certera. Hace tres días ha pasado uno y ahora se afanan en buscarlo porque no lo encuentran. Sí, pero es que tampoco lo hemos visto venir. Exactamente, ese es el problema. La tercera, catástrofes ambientales. El hombre se enfrenta precisamente a la Tierra. Te hago ahí un inciso, porque Jesús García nos apunta que hoy se ha dado la noticia que si sigue el cambio climático por donde va, se puede producir una inversión del ciclo de los árboles y pasarían a emitir CO2, lo que nos faltaba. Pues entonces la llevamos claras. El último de todas estas teorías, el autoexterminio, es decir, la famosa guerra nuclear. Cuatro teorías para un fin del mundo que comenzó nuestro compañero hablando de Gregory Efraimovich Rasputin y hemos acabado por esas cuatro teorías del fin del mundo. Cuatro teorías que manténgalo a mano porque quién sabe si mañana, pasado, dentro de una década o de dos, la sacamos de un cajón y vemos que se están cumpliendo. ¿Quién sabe? Y recuerden que seguimos en Voces del Misterio y que no nos olvidamos de próximos especiales que vamos a hacer en esta misma casa. Investigaciones. Ya hicimos una investigación en exclusiva en Umbrete. Nadie lo ha tocado antes que nosotros. Hemos hecho una investigación también exclusiva en el Cerro del Águila. Y seguimos haciendo investigaciones, como la hicimos en Gines y como la estamos haciendo en tantos otros sitios que este equipo se afana en realizar. No solamente divulgamos, también investigamos, que es la grandeza del misterio. Y pronto además tendremos una, José Manuel, que va a ser impactante también en el aljarafe sevillano. Porque hay noticias y hay casos y hay investigaciones en marcha. Recuerden, Umbrete sigue ahí, todavía no se ha dicho la última palabra. A mí hay algo que me inquieta. El poder que puede tener un ser humano sobre sus congéneres y el poder que tiene la psicología de un individuo cuando se atreve a manipular la mente y crear un grupo que puede llegar a seguirlo hasta la muerte. Lo tuvimos no hace demasiado tiempo y hemos tenido ejemplos muy claros a lo largo de la historia. De ello hablamos ahora con nuestro compañero José Apolo, porque esto sí que es un fin del mundo a pequeña escala. Las sectas suicidas. José. Buenas noches, Manuel. Esto se está dando ahora mismo. Esto está ocurriendo ahora. Efectivamente, y se ha llevado dando desde décadas. Décadas, y tú has realizado un particular ranking en el cual vamos a ir de atrás adelante. Sí, vamos a ir de... Te has parado además un número muy cabalístico, como es el 7. Sí. Y vamos a ir del 7 al 1. Del 7 al 1, ¿no? Pero vamos a ir subiendo en cantidad, que no en calidad. Que no en calidad. En vez del 40 al 1, como en mis Exacto. tiempos, del 7 al 1. ¿Y cuál es ese grupo, ese movimiento sectario que ocupa ese séptimo lugar, que desde luego ya para estar en ese puesto tienes que tener tu cuota de maldad cumplida? Pues este quizás lo que es un tema más, una secta más mediática quizás, pero la verdad que fue tremendamente impactante lo que las repercusiones que tuvo en, bueno, ya a nivel mundial, no solamente en Hollywood. Esta es la familia liderada por Charles Manson, el conocidísimo... El famoso asesino, que aún bueno, sigue en la cárcel. Bueno, asesino no. Él no estuvo en ningún asesinato. Él se cree que era el ideólogo. El inductor. Ahí está. Pues estamos en 1960 y un grupo de jóvenes pues comienzan a seguir a un psicópata llamado Charles Manson. La mayoría eran mujeres que fueron convencidas para actuar como sirvientas, prostitutas y demás. Pues bien, las locuras de este señor pues empezaron porque creía que habría una guerra de razas en la que los de raza negra masacrarían a los blancos y que él y su familia iban a convertirse en los líderes de los negros posteriormente. Todo esto lo sacaba de que los Beatles hablaban con él a través del famoso White Album y la canción Helter Skelter. Lo que se dice absolutamente demencial. Sí, sí, absolutamente. Pues bien, la noche del 9 de agosto de 1969, Manson envió a tres de sus acólitas a que asesinaran a Sharon Tate. Sharon Tate era la mujer del cineasta Roman Polanski. Y por cierto, ella pues también estaba embarazada en ese momento. De ocho meses estaba. Pues nada más llegar a la casa, mataron de un disparo a uno de los que estaban allí reunidos, que salía. A Sharon Tate pues la torturaron, la dejaron que se desangrara y la colgaron del techo. Esa fue... Por supuesto, los otros compañeros de la fiesta pues también fueron eliminados. Se cree que hubo más crímenes. Pero ya no se pudieron relacionar completamente. Manson pues fue detenido gracias a la confesión de una de las asesinas reales. Ajá. Y fue condenado a muerte, pero la pena se le conmutó a cadena perpetua. Manson sigue a día de hoy en la cárcel. Todas las peticiones de libertad después de tantos años de cárcel han sido denegadas porque no hay voluntad de cambiar ni de adaptarse, ni ha renegado de los crímenes que cometió. La verdad suprema. Pues sí, otro caso realmente número 6, tremendo para lo que pudo haber sido. Esta es una secta fundada en 1989 por Shoko Asahara y sus víctimas fueron 23, pero fueron miles de los afectados. Esto comenzó como una inofensiva clase de yoga y meditación, a la que se fueron incluyendo allí intelectuales de japoneses. Y fíjate por dónde sale. Se mezcló allí budismo, cristianismo, cultura pop. Aquello era una mezcla bastante, bastante extraña. ¿Qué hizo la verdad suprema para merecerse este sexto puesto? Pues en octubre de 1989, de momento, asesinaron a la familia, a un abogado y su familia, que estaban en contra de lo que era este culto. Pero ya lo peor vino el 27 de junio del 94, cuando el culto liberó gas nervioso, gasarín, en la ciudad de Matsumo. Allí fueron 8 personas las que murieron, pero allí la policía no pudo seguir el rastro de quien había sido responsable. El ataque se repitió el 20 de marzo de 1995, pero esta vez fue en el metro de Tokio. Nada más y nada menos. Total gasarín en el metro de Tokio. ¿Cuántas personas se vieron afectadas, Apolo? Pues mataron allí a 12 pasajeros, pero el gas afectó a miles de personas. Gas nervioso. Y poco. Bueno, de hecho, la policía, cuando entró en la sede de Asahara en el monte Fuji, pues encontraron armas químicas preparadas para matar a más de 4 millones de personas. En el quinto lugar, The Heaven Gate. Las puertas del cielo. Nos vamos de nuevo a Estados Unidos. ¿Estados Unidos lo da la tierra o...? Yo no sé qué pensar ya, la verdad. Porque es tremendo. Porque yo creo que la mayor... Si quitamos 2 o 3, la mayoría están centradas allí. Pues esta secta estaba liderada por un tal Marshall Applewhite, y para que veas, este señor se castró voluntariamente junto a otros 7 miembros de la secta. No, digamos que no le tenía ningún aprecio. No, es que ellos creían que la tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar los cuerpos y los espíritus para que fuesen recogidos por los extraterrestres. Vaya. Ellos estaban convencidos de que una nave espacial estaba detrás de un cometa llamado Hale-Bopp. Sí. Pues los seguidores de las puertas del cielo cayeron en ingerir cianuro mezclado con arsénico y boca, por lo menos le echaron algo para... Ajá. Y se los encontraron, evidentemente... Y se colocaron también bolsas de plástico en la cabeza. La policía encontró los cadáveres extendidos, pues así de forma ordenada, en las literas, con los rostros tapados por unos paños así púrpura. Y las víctimas fueron 41. ¿El líder cayó también? Sí, el líder estaba entre... Solamente se salvó, hubo un superviviente que fue el elegido por ellos para que el culto pues siguiera vivo. ¿Y sí? Se supone que sí. Vaya. La Orden del Templo Solar, conocida, diría que mundialmente conocida. Bueno, como todo lo que estás relatándonos. Pues sí, este es un caso de los más mediáticos quizás, pero como ya te digo... No es el peor ni de lejos. Esta orden se da en Suiza en 1994 y está liderada por Joseph Dimambro y Luc Juret. Este Joseph Dimambro nació en Francia y perteneció a varios cultos hasta que ya se hartó y creó el suyo propio, el Centro para la Preparación de la Nueva Era. Allí empezó a recibir dinero. La gente cada vez era más poderosa, se estaba uniendo a la secta. De hecho, se cree que ganaron más de 93 millones de dólares en 5 años. Y finalmente, pues, se dieron... Y se dieron todo tipo de circunstancias como para que esto llegara a otra gran tragedia, me imagino. Efectivamente, con la masacre de Waco empezaron ya empezó el nerviosismo. Yo recuerdo aquello que lo retransmitió televisión casi, con David Koresh, que era aquel que se creía el elegido. Y bueno, luego ha habido grandes producciones que se han emitido en la pequeña pantalla que han hablado precisamente de la tragedia de Waco. La familia, Charles Manson, la verdad suprema, el gasarín, las puertas del cielo, The Heaven Gate, el orden del templo solar, los davidianos. En el 2, tenemos ya muy poquito tiempo, pues, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. Exactamente. En Uganda, en el año 2000, la líder Credonia Winride, víctima 772 personas. Se encerraron en una iglesia y allí pues ardieron todo. Ardieron a todos y al que no lo asesinaron, porque se cree que también fue en parte un asesinato. Y por último, en el primer lugar, El templo del pueblo. Nos vamos a Guyana. Con aquel Sudamérica. Famoso ex agente de la CIA metido a líder casi dios de todos los allí nativos. James Warren Jones fue visitado por los familiares de algunos de los sectarios, pues denunciaron sus desapariciones y enviaron allí a un representante de un congresista de California. Bueno, este hombre salió a tiros. Como se dieron cuenta de que ya la situación no tenía remedio, pues se dieron una bebida envenenada y murieron 909 personas. Zumo de naranja envenenado, con cápsulas de cianuro. Hay una hora de grabación en la que es el último discurso y se escucha en ella como la gente va, las quejas y los... Algunos aparecieron con disparos en la cabeza. Suele pasar en varios casos. Quien no se inmolan, lo inmolan. Es ley de secta, digamos. Era el ranking que nos ha realizado de forma magnífica nuestro compañero José Apolo en este repaso que hemos hecho hoy tan especial por el fin del mundo. El fin del mundo, el tan traído y llevado fin del mundo, que desde luego da para mucho y que también inquieta y perturba a todos aquellos que crean que la vida no va a seguir mañana. No se confundan. Es un concepto erróneo, es un concepto creado. La vida, con el ser humano o sin el ser humano, seguirá mañana siempre que haya un lugar que albergar a todo ser que desea vivir. Porque es la grandeza de este planeta. Lástima que sean pocos los que se atrevan a verlo. Es el programa de Voces del Misterio. Les vamos a dejar con nuestro próximo bloque, en el cual le vamos a hablar ya no del fin del mundo, y sí de reliquias. Reliquias sagradas, porque también en la vida de aquellos que contiene la Biblia hubo restos de su santidad que hoy son veneradas en diferentes lugares del mundo y a los cuales incluso se le atribuyen milagros. ¿Quieren conocerla? Pues sigan con nosotros aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6. Sevilla Fútbol Club Radio, 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. El Santo Grial de Persión, el cáliz que utilizó Cristo durante la última cena, la copa que recogió su sangre en la crucifixión y que fue confiada a José de Arimatea. La leyenda artúrica, conozco muy bien ese cuento de ánimas. La vida eterna de Dr. Jones, el don de la eterna juventud para quien deba debilidad de un cuento de niños en el que me gustaría despertar. Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha atribuido poderes y fuerzas misteriosas a determinados objetos.